no puedo soportar esta mi vida de amargura. Tú te vas. Estoy partiendo porque sé que tú ya no me quieres más. Tú te vas. Esos celos son culpados de esta mi gran desventura. Nuestro amor no es más el mismo, es mejor que yo me vaya. Tú te vas, no me abandones por favor, pues sin tu amor voy a sufrir. Son tus celos que no. Si comenzamos, todo va a cambiar. Con mucho amor entre los dos renacerá nuestra pasión. No puedo soportar esta mi vida de amargura. Tú te vas. Estoy partiendo porque sé que tú ya no me quieres más. Tú te vas. Esos celos son culpados de esta mi gran desventura. Nuestro amor no es más el mismo, es mejor que yo me vaya. Tú te vas, no me abandones por favor, pues sin tu amor voy a sufrir. Si comenzamos, todo va a cambiar. Con mucho amor.